Francisco, de los Imperios de Santa Fe. Gracias, muchacho. Baila sabrosito, negra Heredia. Te saluda Bernal González, junto a los Tequila. Amor. Ella baila y baila, mostrando su destreza. Ella me deslumbra con su belleza. Ella baila y baila, muy bien y apretadito. Cuando suena y suena este lindo veneíto. Ella baila suelto, muy bien y apretadito. Ella solo quiere bailar con su negrito. Cuando ve que todos la están mirando, ella disimula sonriente tarareando. Ella disimula sonriente tarareando. Ay, ay, negra, baila sabrosito. No le pierdas, alegro el pancito. Ay, ay, negra, baila sabrosito. No le pierdas, alegro el pasito.